lo que mi corazón se me puede escapar. Por decirte lo que siento, es la ilusión de un gran amor. Y nace aquí mi buen amor. La canción que canto aquí te la quiero dedicar, para cuando tú lo escuches, es el amor que siento yo, que dice así, mi buen amor. Tú que siembras solo el bien, pero sin mirar a quién, gracias por estar aquí, tú has nacido para mí. Es el amor que siento yo, que dice así, mi buen amor, aquí estoy yo. Siento que mi corazón se me puede escapar, por decirte lo que siento, es la ilusión de un gran amor, que nace aquí, mi buen amor. La canción que canto aquí te la quiero dedicar, para cuando tú la escuches, es el amor que siento yo, que dice así, mi buen amor. Tú que siembras solo el bien, pero sin mirar a quién, gracias por estar aquí, tú has nacido para mí. Es el amor que siento yo, que dice así, mi buen amor, aquí estoy yo. Me quieres tú, te quiero yo, ay lucerito de mi corazón. Me quieres tú, te quiero yo, ay lucerito de mi corazón. Te quiero yo, ay lucerito de mi corazón. Me quieres tú, te quiero yo, ay lucerito de mi corazón. ¡Ja!